Continúa la beta musical, por un lado también alimentando esta cuestión que tenemos cada miércoles con un amor disco que trae Cristian Estrella. Muy buenos mediodías, a pesar de que para vos creo que ya son, todavía son mañanas. Yo estoy como si me hubiera ido a Marte y son las 19.500, pero estoy despierto y contento de estar con ustedes y también traje regalos para este día de miércoles, así que se pueden sumar a las entradas. Hoy vamos a tener un par de discos de Ramiro Orevalla, quien es el amor disco del día de la fecha. Muy bien. Antes que nada voy a hacer una pequeña digresión, solamente me tomo un minuto para agradecer por este medio y públicamente la gran alegría que me dio levantarme el sábado y encontrarme con un posteo de Facebook de los chicos de La Hora Pulenta, programa que sale por Radio Nacional Rock. ¡Ah, son amigos! ¡Ah, qué bueno! Por supuesto. Bueno, se tomaron el trabajo, yo no los conozco, y se tomaron el trabajo de... Uno vive acá enfrente, padre, ya te lo vas a cruzar. Un día salí de la tribu y está acá, vive acá. Perfecto, perfecto. Se tomaron el trabajo de hablar de mi trabajo en los años 90, de la revista que hice en aquel entonces, de la revista Petronilo, incluso pasaron una canción mía, me emocionó muchísimo y se los agradezco. No son cosas que sucedan todo el tiempo, entonces cuando pasa realmente emociona. Y lo mismo para la gente de Los Brujos, que bueno, banda que volvió al ruedo en estos días, y en su página web el periodista Gustavo Álvarez Núñez citó a mi humilde medio de aquella época cerrando el artículo, así que es un día para agradecer muchísimo sinceramente a todos. Y bueno, un poco en esto de ida y vuelta, que es el hecho de estar difundiendo música, hoy me toca hacerlo desde esta mesa presentando temas también de un músico que acaba de venir de viaje, que acaba de venir de Estados Unidos. Ramiro Orevalla se presentó por primera vez en vivo en la ciudad de Nueva York, donde realizó dos shows en formato solo set, digamos, se presentó como solista. Simultáneamente estrenó el videoclip de Fluiría, su último corte del disco Filo, que es su segundo disco, el cual vamos a analizar en el día de hoy. También participó el 28 de marzo del Festival Internacional Alter Latino Showcase, y el 30 fue el turno del Dax Eatery de Manhattan, cuna de las nuevas expresiones musicales independientes neoyorquinas. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de lo de Ramiro Orevalla y a la vuelta, si querés, les cuento en qué seguirá con sus presentaciones. Muy bien, escuchamos entonces a Ramiro Orevalla, que se suma al amor disco de sándwich de todos los miércoles. Yo nací en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Empecé en 2009 como solista, así que esto se llama Ramiro Orevalla, que es mi nombre y mi apellido. Y esa fue una decisión mía que tuve después de varios años de tener bandas y de componer y arreglar grupalmente, generalmente, con todo lo bueno y lo malo que eso trae. Y después de mucho tiempo y de tener guardadas algunas canciones e ideas muy personales que no quería negociar, decidí costosamente, porque no es simple tomar la decisión de encarar solo un camino musical, empezar mi carrera solista, y acá estamos hablando con ustedes. Yo desde chico, desde los 14, 15 años que toco, y estuve en varias bandas, algunas o casi todas sin notas, porque fueron bandas que duraron poco y que nunca se llegó a trabajar profesionalmente. Esa es de las razones por las cuales también decidí yo tomar la manija. Pero me gusta nombrarlas. La primera fue La Salita, que fue en la secundaria, en el tercer año, y se llamaba así porque habíamos hecho una sala muy, muy chica en la casa del bajista. De la segunda fue Sorbacana, que fue como una evolución de esa banda. Después tuve otra banda que se llamó Brote, en la cual toqué con mi hermano y con músicos que de mayor edad que yo era el Benjamín. Después de un tiempo, ya acercándome al concepto solista, porque eran básicamente mis canciones, armamos una banda que se llamó Sony Samurai, y ese fue el puntapié para lo que después vino, que fue esta etapa solista. Esta carrera solista empezó en 2009, aunque muchas canciones fueron compuestas o demiadas o boceteadas bastante tiempo antes. Pero en 2009 empieza esta instancia solista con la gente que acompaña activa pasivamente, que vino y que se fue. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Me inspiro en muy variados temas, pero una línea que creo que en todas las canciones se repite o tiene ese tufillo es una observación permanente del hombre, de nosotros como humanos y su entorno, de los miedos, las fobias, pasiones, los sueños postergados y los motivos que generalmente se repiten por los cuales esos sueños son postergados. Detener, que es el tema que abre Filo, que habla un poco de las ganas de obsesivas de poder controlar el paso del tiempo, por eso detener. Hoy necesito un respiro, el intervalo de esta obra, dice detener. Además, esa canción tiene la inclusión de un registro histórico para mí, realizado en cassette en 1983, cuando yo tenía pocos años. De una charla entre mi papá y yo, en la que él me lee muy dulcemente la novela Juan Salvador Gaviota, y es muy fuerte emocionalmente para mí y para la gente que lo escucha, generalmente me destaca eso. Ya recorrí algunos truenos y mi alma se embarró. Fui testigo del suicidio de uno de mis sueños. Nadé desnudo en la laguna de mi memoria. Cargué una culpa que no era mía. Hoy necesito una caricia. ¡Inspiración! a leer? Sí. ¿Apago el grabador? Sí. El tiempo es un avión de seda. Juan Salvador vivía con una bandada en un lugar pegado a un al mar. Que cae lentamente hacia un final. Entonces, vos siempre que ves una gaviota, anda buscando comida. Una nube débil desvaneciéndose. Pero él no le interesaba pescar, porque él decía que había una cosa más linda. Y vos buscando rectas dentro de una espiral. ¿Qué era lo que hacía más lindo que pescar? Volar. ¿Qué esperás? Tenemos nuestro canal donde hay subidos ya varios videos. En Twitter lo mismo, arroba Ramiro Orevalla. En Facebook, Ramiro Orevalla. Tengo mi Facebook personal o el fanpage, pueden hacerse amigos de ambos. En Bandcamp, ramiroorevalla.bandcamp.com, pueden escuchar Filo entero, pueden escuchar y descargar Test gratuitamente, no así Filo, que pueden encontrarlo en los recitales. O en disquerías independientes como puede ser Cactus Discos, que muy amablemente han recibido mi disco. En Google Más, pero básicamente si googlean Ramiro Orevalla los va a disparar a una serie de espacios donde encontrarán mi trabajo. La vida es invención, amigos. Abrazos para todos y que estén muy bien. Chao. Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Así escuchábamos un nuevo Amor Discos. Muchísimas gracias, Cristian Estrella, por tu laburo, por contactar a toda esta gente que, argentinos o no, van viajando por el mundo y se contactan vía internet o vía digital contigo y vos lo haces audio. ¿Tenés más información de Ramiro? Tenemos más información de Ramiro Orevalla. El próximo 3 de mayo, bueno, falta un poquito todavía, lo vamos a repetir más sobre la fecha, pero va a estar volviendo a tocar en el Matienzo para presentar Filo, y va a ser un show con toda su banda, reproduciendo los sonidos del disco más cercanos a cómo fue grabado y con el uso de visuales también. Así que en este ratito que queda pueden llamar para ganarse alguno de los discos. Bien. Y se van preparando para ir a verlo al Matienzo. Muchas gracias, chicos. Gran lugar el Matienzo para aprovechar las audiovisuales. Tienen hasta 3 proyectores al mismo tiempo apuntando para diferentes lados. Estuve el otro día, es alucinante. Aparte, paredes grandes, blancas. Me parece que para el que le gusta el audiovisual ahí podés flashear tranquilamente. Buenísimo. ¿Algo más, señorita? ¿Se nos queda en el tintero? ¿Hacemos sorteo? ¿No hacemos sorteo? Yo digo, si lo hacemos sorteo interno, hacemos sorteo interno y lo mandamos por Facebook a todos los que se anotaron, porque no tenemos tiempo. Y el disco lo vamos a guardar y lo vamos a hacer un sorteo como se merece. Exactamente, sí. Exactamente. Usted lo ha dicho, Mary. Yo lo he dicho y yo he dicho también que este programa se terminó. Sí. Que mañana nos encontramos nuevamente aquí a las 12 del mediodía en Sandwich. Muy bien. Se quedan con Ezequiel Ábalos y equipo. Hoy están los chicos de... Tarde o temprano. Tarde o temprano.